Auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes, felices de estar en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio de Puente Alto. Bueno, hay muchas cosas que conversar, pero evidentemente que la guerra en Medio Oriente, que más que guerra, porque es un genocidio, pero este genocidio en nuestras narices ha sido visto por todo el mundo y ha reaccionado todo el mundo con esto. Son muchos los países que están en contra. Hay mucha gente en distintos países de Europa, a pesar de las prohibiciones, porque les han prohibido manifestarse a favor de Palestina, se ha manifestado igual. En Norteamérica, en Inglaterra, en Sudamérica, en todas partes ha habido manifestaciones a favor de Palestina. Y por cierto, la posibilidad cierta, valga la redundancia, de que intervengan países árabes que están cerca de Israel. Por ejemplo, el Líbano, que está al lado, Jordania, que también está cerca, Siria, a tal punto que se atacaron, Israel atacó dos destruyó dos aeropuertos en Siria justamente para evitar que desde ahí vengan ataques hacia Israel. Irán, por cierto, Egipto y una serie de otros países árabes que están más lejos, que también se han manifestado en contra de lo que está haciendo Israel. Esto sea Irak, Kuwait, Emiratos Árabes incluso, que ha sido pro norteamericano, Arabia Saudita incluso, que tiró por la borda un pacto que tenían en carpeta entre Israel y Arabia Saudita. A raíz de esto lo tiró por la borda, y esa fue la razón del viaje de Biden, la principal razón. Entonces, la situación es grave porque esto se agudiza y el conflicto, si bien es cierto, es localizado, tiene la posibilidad de involucrar a más países. Entonces, no podemos dejar de mirar los eventos porque, tal como dijo una profecía que nosotros les compartimos unos meses atrás, que la tribulación empezaría a agudizarse a partir de octubre. ¿Y qué es lo que la agudiza? Este comienzo de guerra, este comienzo de ataque de un grupo terrorista Hamás que atacó a Israel, pero de forma muy curiosa. Porque Israel, que se jacta de tener ¿cómo se llama? El aparato de inteligencia mejor del mundo, o uno de los mejores, y además tener todo vigilado, fueron sorprendidos. Es muy curioso. Esto es una... Existen muchos elementos que nos hacen pensar en una hipótesis de que este es un atentado de falsa bandera, porque Netanyahu, el primer ministro israelí, estaba muy mal parado, tenía protestas todos los días, y ahora todos los israelíes están con él. Y Biden, que estaba muy mal parado previo a las elecciones porque no le pasaban plata para Ucrania, porque ya estaban cansados, ahora sí le pasan para Israel, le van a pasar para Israel, porque Israel es poderoso. Israel cuenta con la simpatía de quienes son los dueños del dinero en Estados Unidos, que son justamente los judíos. Entonces, con toda seguridad, también él va a quedar mejor parado en su país para su próxima campaña presidencial. Y estas cosas se mueven así, lamentablemente. Y el complejo militar industrial norteamericano sigue ganando dinero vendiendo armas como loco. Entonces, con eso mantienen la economía norteamericana, matando gente, se mantiene la economía norteamericana. Ahora, el tema de guerra en general, no crean ustedes que Ucrania, la guerra de Ucrania terminó. Virtualmente está derrotada Ucrania, pero hay muchas cosas que la hacen peligrosa. Por ejemplo, ustedes saben que hace un año atrás fue bombardeado el Nord Stream 2 por una combinación entre ingleses y norteamericanos. Eso está casi probado. Si bien es cierto, hay un informe que no es público, pero está casi probado. Y los expertos, la gente que sabe, ex militares, qué sé yo, tanto de Occidente como de Oriente, han dicho que quienes fueron justamente los anglosajones, vale decir, los norteamericanos con los ingleses. Pues bien, ahora ha ocurrido una explosión en un gasoducto que es el Baltic Pipe, uno que se inauguró hace poco, que lleva gas desde Noruega a Europa a través de Polonia, que alguna vez lo hablamos acá, que justamente cuando se inauguró, se atentó contra el Nord Stream 2, se inauguró ese gasoducto, curiosamente. Pues bien, ahora se acaba de haber una explosión ahí, que se supone que es un sabotaje, y le quieren echar la culpa a Rusia. Rusia no ha ido para allá, no ha pasado por ahí, por ese sector, y para poner una bomba ahí hay que estacionarse, estar estacionado, no solamente pasar, no es llegar y tirar una bomba y que la cosa explote. Hay que estacionarse, estar estacionado, meter buzos que pongan la bomba y con los mecanismos de tecnología para hacerla explotar cuando se estime conveniente. Entonces, no ha pasado barcos rusos ahí, lo han dicho muchas personas. Entonces, aparentemente son los países de la OTAN que le quieren echar la culpa a Rusia para evitar, para tener la excusa de hacer que Rusia, impedir que Rusia trafique sus barcos en el mar Báltico. Y eso Rusia no lo va a permitir. Entonces, la posibilidad de agravar el conflicto sigue siempre latente y sigue siempre aumentando. Eso es una realidad. Ahora, tenemos muchas cosas que conversar, no sé por dónde empezar, pero vamos a partir con un audio, si les parece. Se ha apoderado del planeta. Ayer Estados Unidos llegó a un punto de inflexión y lanzó un mensaje al mundo inequívoco de que la guerra contra Rusia y el mundo musulmán ya es inevitable de todo punto. Ha dado el visto bueno para que Israel arrase la franja de Gaza con 2 millones de palestinos dentro, que están condenados a una muerte horrenda privados de agua, electricidad y comida. Si todavía se podría albergar alguna esperanza de que la guerra de Ucrania, Estados Unidos no la llevaría al límite de enfrentarse directamente a Rusia. Ayer la humanidad perdió esa esperanza. Biden se dirigió urgentemente a la nación estadounidense después de su viaje a Israel, y lo dejó claro. De facto le declaró oficialmente a Rusia el estado de guerra. Igual que al mundo musulmán con frases inequívocas con la solemnidad de hacerlo desde el despacho Oval, que es cuando los presidentes de Estados Unidos anuncian a su nación que van a la guerra. Putin dijo lo siguiente: Hamas y Putin son amenazas diferentes, pero amenazan la democracia. Putin compró armas a Corea del Norte, y no permitiremos que nadie haga lo que están haciendo Hamas y Putin. Si esto no es una declaración de guerra, que alguien me lo explique. Este es un resumen de su discurso que todavía lo aclara más. Enviará al Congreso una solicitud urgente de financiación de ayuda para Ucrania y Israel, porque dijo Biden que ayudar a Ucrania es una inversión inteligente que traerá dividendos a las generaciones futuras. Estados Unidos no quiere que sus soldados luchen en Rusia o contra ella. Estados Unidos es un faro para el mundo y Washington no tiene intención de dejar de prestar asistencia a Ucrania. Estamos hablando de la cuestión de la seguridad nacional de Estados Unidos. Estamos utilizando la transferencia de armas de nuestros almacenes a Ucrania para producir nuevo equipo militar. Si Estados Unidos no ayuda a Ucrania, Rusia no se detendrá y continuará sus conquistas de Polonia o los países bálticos. Estados Unidos y sus socios están trabajando por un futuro mejor para Oriente Medio, lo que beneficiará al propio Estados Unidos. El mundo se encuentra en un punto de inflexión. Las decisiones que se tomen ahora determinarán las décadas futuras. Todavía no hay planes de enviar tropas estadounidenses para participar en las batallas en Ucrania. Hamas y Putin son amenazas diferentes, pero amenazan la democracia. Putin compró armas a Corea del Norte, y no permitiremos que nadie haga lo que están haciendo Hamas y Putin, finalizó Biden su discurso. Vamos, blanco y en botella, esto es una declaración de guerra en toda regla. Estos discursos no se preparan espontáneamente, sino que se estudia cada letra del mismo antes de lanzarlo, y las frases son demasiado elocuentes como para dudar de su significado. Como cuando dice que todavía no llevarán tropas a Ucrania, que quiere decir que las llevarán cuando ya no quede ningún ucraniano, y la frase de que Putin personalmente es un peligro para la democracia, puesta la frase en el mismo cóctel con Hamas, es un claro indicio de declaración de guerra, que además fue acompañada por unas extrañas explosiones subterráneas en Nevada en los sitios de pruebas nucleares. De todas las... Bueno, ahí tenemos un poquito el ambiente de cómo están las cosas en el mundo. Es importante que sepamos, no podemos quedarnos sin saber. Tenemos siempre que saber lo que está pasando, aunque no nos guste. 3 días después de la masacre en el hospital Al-Ahli Arab de Gaza, la emisora Al Jazeera, con sede en Qatar, cuestionó la afirmación del ejército israelí de que la explosión fue el resultado de un lanzamiento fallido de un cohete por parte de la yihad islámica. Recordemos que 471 personas murieron en la explosión, entre ellas numerosos desplazados, médicos, enfermeras y heridos que estaban siendo atendidos. Una tragedia humanitaria que aún no tiene culpables y que ha desatado la furia del mundo árabe y la indignación de millones de personas en todo el mundo. La Fuerza de Defensa de Israel negaron inmediatamente las acusaciones, utilizando imágenes en vivo de Al Jazeera, que había filmado una explosión en la zona del hospital, como evidencia de que uno de los cohetes disparados desde Gaza, como se ve en las imágenes, fue el responsable de la tragedia en el hospital. Hamas y la yihad islámica, sin embargo, están convencidos. La responsabilidad recae enteramente en Israel. Además, poco después de la masacre, la periodista y nueva portavoz de Benjamín Netanyahu en las redes sociales, Hanaya Naftali, escribió en un tuit: la Fuerza Aérea Israelí atacó una base terrorista de Hamas dentro de un hospital en Gaza. Un gran número de terroristas murieron. Es desgarrador que Hamas esté lanzando cohetes desde hospitales, mezquitas, escuelas y utilizando a civiles como escudos humanos. El tweet fue rápidamente eliminado y reemplazado por otro que hablaba de una misteriosa explosión en Gaza. Una persona del gobierno está diciendo lo mismo, o sea que están disparando contra terroristas en el hospital. Ahí hay una prueba importante. Fauzi Barhum, portavoz del ministerio, aseguró que Hamas tiene un comité que recoge todas las pruebas de la responsabilidad de la ocupación israelí por las masacres en Gaza y también por la masacre del Hospital Bautista. Según Barhum, hay muchas pruebas, testigos presenciales y videos, así como restos de misiles que demuestran la participación israelí en la tragedia. Mientras tanto, la emisora Al Jazeera ha aclarado el tema a través de su Agencia de Control de Hechos e Investigaciones Digitales. La agencia analizó imágenes israelíes y otras imágenes codificadas en tiempo provenientes de múltiples fuentes, incluidas sus propias imágenes y transmitidas en vivo. La investigación revela y el ejército israelí parece haber adulterado intencionalmente las pruebas para construir un mito según el cual uno de los destellos registrados en el video difundido por la Fuerza de Defensa de Israel era un cohete de la Yihad Islámica. Después de un examen detallado de los videos, los analistas de Sanad concluyeron que el destello en el cielo atribuido por Israel a un cohete defectuoso era en realidad el misil de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel, que luego interceptó un misil y lo destruyó en el aire. Según el análisis de Al Jazeera, hubo cuatro ataques aéreos israelíes contra zonas cercanas al hospital, entre las 18:45 y las 19 horas del martes. Estos ataques se llevaron a cabo a las 18:54, 18:55, 18:57 y 18:58, aproximadamente a la misma hora del ataque del hospital. La emisora qatarí añadió que a las 18:59 se lanzó un cohete desde Gaza, el mismo que, según Israel, impactó en el hospital. Unos 15 segundos después, sin embargo, la cobertura en vivo de Al Jazeera mostró que el cohete, había sido interceptado en el aire y completamente destruido. Fue el último cohete disparado desde la franja antes del atentado contra el hospital, informó el canal de noticias. 5 segundos después de la intercepción, informa Al Jazeera, se puede ver una explosión seguida 2 segundos más tarde por otra mucho mayor. Este es el misil que impactó en el hospital Al-Arabi Arab. Por lo tanto, concluye la emisora, no hay fundamentos para afirmar que el ataque fue causado por el lanzamiento fallido de un cohete. Ahora, la opinión de un veterano norteamericano. Middle East Monitor, un sitio de información árabe, también analizó los videos difundidos por las autoridades israelíes que, según Tel Aviv, certifican la responsabilidad palestina. Entrevistó a Dylan Griffith, experto en armas y veterano del ejército estadounidense. Griffith examinó la evidencia visual disponible para refutar la versión israelí en los hechos, que ahora también ha sido respaldada por el presidente estadounidense Joe Biden. Él dice, cualquier veterano estadounidense con experiencia en Afganistán e Irak, o incluso con un mínimo de experiencia con explosivos, reconocería características clave de este misil que recuerdan a un misil estadounidense típico, a saber, el JAM. Comenzó diciendo el veterano. El sonido que produjo el misil en el video difundido en las redes sociales parece ser el sonido de un misil lanzado verticalmente desde los pilotados, igual que el JAM. Otro aspecto, según Dylan Griffith, absorbería las milicias de Hamas, se refiere al tipo de misiles que usan. Hamas utiliza cohetes que normalmente tienen entre 5 y 25 kilos de explosivos que causan daños significativamente menores que los infligidos por el misil utilizado. Así que no parece un ataque fallido con misiles de Hamas. No tiene ninguna de las características, en mi opinión, pero sí se parece a una munición estándar estadounidense como las que enviamos a Israel, explicó el experto, recordando los videos publicados por usuarios israelíes de baterías JAM enviadas desde Estados Unidos. Hemos visto muchos videos procedentes de la Franja de Gaza de grandes bombas penetrantes, bombas diseñadas para destruir grandes estructuras de hormigón. El veterano recordó luego que el día anterior se había advertido al personal de ese hospital que el mismo día sería atacado. Así que ciertamente fue un plan, y fue un plan explícito. En conclusión, según Griffith, que las fuerzas de defensa israelí tenían la intención de atacar ese hospital con la esperanza de que todos fueran evacuados antes de que el hecho sucediera. Cuando la gente decidió quedarse, lo atacaron de todos modos. Por esta razón, nos hemos tentado a decir que Netanyahu debería ser arrestado y juzgado como criminal de guerra, junto con todos los líderes del ejército israelí. Debería instaurarse un nuevo juicio en Nuremberg, en que el presidente israelí y los responsables materiales de esta masacre sean sometidos a las pruebas recogidas por organismos internacionales y, por tanto, condenados como genocidas. Lo mismo que se hizo contra el ex líder militar de los serbios de Bosnia, Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica en 1995. La verdad es que esto se lo quise decir porque realmente vale la pena mencionar estas cosas porque aquí se miente con una soltura de cuerpo y la mentira prevalece por la verdad porque ellos tienen los medios. Los occidentales que apoyan a Israel tienen los medios del mundo. Entonces, esa opinión queda en la mayoría de la gente del mundo, prevalece esa opinión, que es una mentira. Aquí hay expertos opinando lo contrario. Tenemos también un audio que ratifica lo mismo de la emisora Al Jazeera, ¿no? Que lo podemos poner también. Pero lo que les quería decir es que este plan siniestro, así como fue siniestro las Torres Gemelas, que no les importó que murieran más de 3.000 norteamericanos, acá no les importó que murieran 200 o 300 israelíes inocentes, porque son inocentes, y permitieron, este fue un atentado de falsa bandera organizado por la CIA y de la mano del Mossad para arreglarle el pastel tanto a Netanyahu como a Biden. Es asquerosamente siniestro. Y de paso, si ellos hacen, porque este atentado de Hamas, que mató a 200 israelíes, les da pie para ponerse en papel de víctima y justificar el genocidio de todo el pueblo palestino que vive en Gaza. ¿Y qué pasa si eliminan a todos los palestinos de Gaza? Ellos se quedan con Gaza. Y de paso, se ganan unos gasoductos que están frente a Gaza, en el mar, que están en poder de los gazatíes. Se duda, en el fondo eran gasoductos cuyos contratos los firmó el jefe de la Organización Libre Palestina, Yasser Arafat, cuando estaba vivo, hace mucho tiempo atrás. Y bueno, siguen explotándose ese gas y es una entrada para Gaza. Ahora se van a quedar los israelíes con eso. Entonces siempre son siniestras razones económicas y políticas para aprovecharse, para mejorar sus posiciones, para mejorar sus economías. En fin, el patrón siempre es el mismo. Estos demonios siempre hacen lo mismo. Ahora, una de las cosas que quería comentar respecto de este tema, hay tanta ignorancia, pero tanta ignorancia que me enferma escuchar los comentarios de la gente en las redes sociales sobre Israel, pueblo bendito que va a ser ayudado por Dios, qué sé yo, y puras cosas así. Si Israel es un pueblo maldito, no es un pueblo bendito. Esas son Jesús. Ellos primero no aceptaron a Jesús, que es el Mesías. No creyeron en el Mesías, no lo aceptaron. Y no solo no lo aceptaron, sino que fueron quienes lo crucificaron. Entonces, no tiene nada de pueblo bendito, todo lo contrario. Israel será totalmente destruido. Israel, el mal llamado Israel hoy día, no tiene nada que ver con el Israel original de hace 3.000 años. Lo hemos comentado muchas veces. Era el pueblo elegido, humilde, que fue ayudado por Dios. Pero este pueblo no tiene nada que ver con ellos. Nada que ver. Entonces estos son hijos de Caín, no de Abel. Estos son demonios. Todos estos han sido malditos. Entonces, cuando Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín frente a Caifás, le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mató a todos los profetas del Antiguo Testamento, casi todos. Ahí ya no podía ser el pueblo bendito. y apedreas a todos los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pues bien, vuestra casa quedará desolada, le dice Jesús, y os digo que no me volveréis a ver hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y eso, esa maldición que hizo Jesús a ese pueblo, que en la cruz le dijo, este pueblo ya no es mi pueblo, le costó la crucifixión. Ahí Caifás rajó su vestidura y dijo, hay que crucificarlo, hay que matarlo, hay que condenarlo. Dijo, es mejor que muera un hombre a que una nación se vea afectada. Y así lo hizo condenar. Entonces, no tiene nada de bendito este pueblo. No tiene nada de bendito este mal llamado Israel. Esta es una blasfemia a Dios. Este pueblo, nosotros sabemos por mensajes del cielo, mensajes privados que no puedo difundir, pero sí puedo comentar que este pueblo va a ser destruido. No va a quedar nada, va a quedar desolada, como dice la sentencia de Jesús. Entonces, la verdad es que eso es lo que le quería comentar, porque realmente me enfermante como la gente, la ignorancia de la gente que hablan de la restauración de Israel como una de las señales del retorno de Cristo, que no es una de las señales. Eso es algo que sale en el Antiguo Testamento, que está desvirtuado. Y también la construcción del tercer templo tampoco es una señal. Eso es, la van a poner ellos como señal, pero es para la venida del anticristo. Entonces, decía que, ay, se me fue la onda, perdón, discúlpeme, que me llegó una noticia ahí que no, y se me fue un poco la onda. Bueno, decía que este pueblo ha sido maldecido por Jesús, definitivamente, y que esas falsas señales que dan la construcción del tercer templo es una señal en el Antiguo Testamento desvirtuado por los judíos para preparar la venida del anticristo, del falso Mesías. Las señales del regreso de Jesucristo están en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, no están en el Antiguo Testamento, definitivamente. Entonces, eso es lo que les quería comentar, para que tenemos que estar atentos, porque si no, corremos el riesgo de ser engañados, mis queridos auditores. Es importante, se acerca el tiempo de la manifestación del anticristo en persona, entonces tenemos que estar preparados. Es muy importante este tema, por eso que se los comento con mucha vehemencia. Una nueva encuesta realizada esta semana muestra que el apoyo a Israel se está desplomando entre los jóvenes estadounidenses. El apoyo de las recientes acciones de Israel en Gaza ha caído del 81% entre los mayores de 65 años a solo el 27% entre los jóvenes de 18 a 34 años. Los jóvenes siempre son más conscientes y son de mente mucho más abierta. Los viejos normalmente son más tradicionalista y hacen las cosas por inercia. Entonces, hoy se ha hecho público un documento filtrado que revela que en el ejército estadounidense existe la preocupación de que los soldados ya no estén dispuestos a luchar en la guerra de Israel. Esto es un desastre potencial para Israel, ya que depende enormemente del apoyo de Estados Unidos. Como hemos visto esta semana, las encuestas en países como China están firmemente del lado de los palestinos. Mientras que en el pasado las encuestas han mostrado que la población de los países europeos está más del lado palestino que de Israel. Estamos hablando del pueblo. Entonces, las razones de ellos son tres. y en cada caso los sionistas no tienen a nadie a quien culpar sino a sí mismos. En primer lugar, el cambio demográfico de Occidente significa que hay más árabes y musulmanes en Occidente que ven a Israel como un Estado que ha tenido una relación de confrontación con su pueblo. Los sionistas contribuyen a ello apoyando la inmigración masiva en Occidente y silenciando a quienes critican a Israel con calumnias como nazi. En segundo lugar, la izquierda de hoy nunca se pondrá del lado de Israel, porque lo ven como un Estado colonial de colonos, con el tono binario, opresor, oprimido, con el que ven el mundo. Siempre se pondrán del lado del percibido como oprimido. No hay forma de ganar esta batalla para los sionistas. Pueden hablar todo lo que quieran de que Israel es la única democracia de Oriente Medio, el único país que protege los derechos de los homosexuales, pero la gente ve las imágenes en las que bombardean a niños, en las que los colonos roban las tierras de los árabes. Ningún matiz les salvará. Solo pueden culparse a sí mismos. Y en tercer lugar, por primera vez Israel está perdiendo el apoyo entre la derecha. Aunque los sionistas perdieran a la izquierda debido a las narrativas antiblancas que promovían, siempre podían contar con el apoyo de la derecha. Ahora ya no. Los miembros de la generación Z en Occidente, que gravitan hacia la derecha, ya no están interesados en el neoconservadurismo, el riganismo o el sionismo cristiano. Le preocupan los rápidos cambios demográficos y los ataques a su identidad que están experimentando. Por lo tanto, ven cada vez más la política exterior a través de una lente nacionalista o aislacionista. En una entrevista del año pasado, el exministro israelí Ehud Barak se mostró preocupado por la entrada de Israel en su octava década, señalando que ningún Estado judío ha durado más de 80 años. Mira qué curioso. En un principio, Albert Einstein se mostró escéptico ante el proyecto sionista y escribió: "Mi conciencia de la naturaleza esencial del judaísmo se resiste a la idea de un Estado judío con fronteras, un ejército y una medida de poder temporal, por modesta que sea". Curioso. Bueno, un comentario. Cuando se creó Israel el año 1948, la creación de Israel se aprobó en 1947 en la ONU, con la condición de que iban a ser dos estados, porque en el fondo llegaron a Palestina, les quitaron, le iban a dar la mitad de Palestina a los judíos y la otra mitad iba a quedar para los palestinos. Entonces llegaron los Israel y es a Palestina con la venia de la ONU el año 48, con la famosa declaración Balfour de Inglaterra, que era quien tutelaba Palestina antes. Y bastó eso para que los judíos empezaran a atacar a Palestina y a robarse desde ese entonces tierra. Varios ataques y fueron ganando cada vez más tierra. Entonces nunca cumplieron las resoluciones de la ONU. Y ahora que se hacen los víctimas, han exigido a la ONU, ¿se dan cuenta el doble rasero, el doble estándar? No le hacen caso a ninguna de las resoluciones de la ONU que condenaron el genocidio palestino, que siempre eran dos, le ganaban a 180, lo comentamos muchas veces acá. Nunca le hicieron caso durante 75 años, nunca le hicieron caso a la ONU. Y ahora se sienten víctimas y le exigen a la ONU que se haga cargo del problema. ¿Se dan cuenta cómo son? Es que ser muy caremalo, realmente. Realmente es increíble. Bueno, no quisiera llenarlo de este tema porque hay muchos artículos interesantes, pero son medios densos. Entonces no vamos a ir matizando y vamos a ir combinando con otras cosas porque si no va a ser muy, muy denso. Vamos a irnos a otro tema que está relacionado con esto, ¿cierto? Este nuevo mensaje en Brasil, que hablaba de un arco iris, anunciaría la gran tribulación y precedería al aviso. El aviso es la intervención divina que hemos hablado muchas veces acá. El arco iris es una señal bíblica. En el relato del Génesis aparece un arco iris inmediatamente después del diluvio que purificó el mundo. Simbolizaba la misericordia de Dios y el pacto que hizo Noé, que representa a la humanidad de no purificar el mundo nuevamente de esta manera, que se lee en Génesis 9. En Apocalipsis 4:3 se describe nuevamente un arco iris alrededor del trono de Dios y se interpreta como una señal de la presencia de Dios y de su promesa de salvación. El arco iris aparece nuevamente en el libro del Apocalipsis prediciendo el fin del dominio del hombre sobre la tierra y la venida de Jesús para establecer su reino. La visión de una ocurre cuando Juan describe la aparición de un ángel poderoso que bajaba del cielo vestido con una nube y un arco iris en la cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego. Apocalipsis 10. El otro era Apocalipsis 4:3, recuerden. Y Catalina Emmerich, una vidente muy famosa, del siglo antepasado, dice que cuando el nacimiento de Jesús, cuando ocurrió el nacimiento de Jesús, el emperador romano vio encima de la colina una aparición en el cielo. Era una virgen sostenida en el aire sobre un arco iris con un niño que parecía salir de ella. Entonces el emperador hizo erigir un altar en el sitio de la colina donde había visto la aparición. Y después de haber ofrecido sacrificios, le dedicó el primogénito de Dios. Lo dedicó al primogénito de Dios, perdón. Los reyes magos también vieron un hermoso arco iris sobre una media luna y sentada a la Virgen sobre el arco iris. Y por encima de él, un disco luminoso. Mira qué curioso, un disco luminoso. ¿Qué podría ser ese disco luminoso? Parecido a una custodia vacía de la que partían rayos semejantes a espigas. Vine con el permiso de Dios para revelarles un evento catastrófico sucederá en el mundo. Él causará un gran dolor a toda la humanidad. Pero no temas, el Señor te dice que Él estará contigo. Antes de que tenga lugar este evento, se producirá un enorme arcoíris que se verá en todo el mundo. Él será el signo que os comenzará el dolor, pero también la esperanza de que el Señor estará con vosotros. Obedeciendo, abrió la Biblia y cayó justo en Mateo 24, que contiene el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos y las señales de su segunda venida, y es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Ahora, respecto del aviso, Conchita González, que era la vidente del aviso de Garabandal, de la aparición de la Virgen en Garabandal en España, Conchita González conoce la fecha del gran milagro y también del aviso, y ha dicho que este será precedido por el choque de dos estrellas, con mucha luz y un sonido estruendoso. Nuestro Señor le dijo explícitamente que ese aviso estaría vinculado a un fenómeno cuyo nombre aparece en el diccionario y comienza con la letra A. Muchos especularon que esta letra A podría significar asteroide, o ajenco, que se menciona en el Apocalipsis como una estrella que cae en la tierra. En el Apocalipsis 8 dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella gigantesca ardiendo, cuyo nombre es ajenco. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenco. Y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Pensando en la idea que el aviso es también un castigo limitado, como dice Conchita, entonces supone que la llegada de un asteroide puede preceder al aviso, porque quizás el fenómeno cuya primera letra es A, y que es una señal previa al aviso, tal vez sea un arco iris, que se verá en todo el mundo. Eso es lo que quería mencionar, creo que es un interesante mensaje. Este artículo se lo voy a mencionar rápidamente porque lo hemos conversado acá. Y lo vi hace poco, salió nuevamente en una revista, es algo que ustedes algo conocen, así que no va a ser. Pero como es un artículo científico, lo quise destacar. Científicos confirman la Biblia, el alma puede abandonar el cuerpo. Las almas de las personas que han sufrido una muerte clínica abandonan su cuerpo y pueden observar escenas de lo que está pasando a su alrededor en el mundo real, afirma un grupo de investigadores neerlandeses, o sea, holandeses. Las almas de las personas que han sufrido una muerte clínica abandonan su cuerpo y pueden observar escenas de lo que está pasando a su alrededor en el mundo real, afirma un grupo de investigadores holandeses. Estos médicos han realizado un estudio con la recopilación de más de 70 casos de personas que relataron la experiencia que vivieron mientras se encontraban clínicamente muertos. Y están seguros de que la conciencia puede vivir fuera de nuestro cerebro, pero ese mundo no puede ser percibido a través de los sentidos, según el portal Epoch Times. El estudio cita el ejemplo de un paciente que se encontraba clínicamente muerto durante 20 minutos luego de una delicada cirugía cardíaca y que inesperadamente regresó a la vida. Su resurrección por sí sola ya era increíble, pero más increíble fueron las escenas de que el paciente vio mientras estaba muerto. El paciente describió una luz brillante al final del túnel y la forma como salió de su cuerpo. Pero más allá de eso, vio a los doctores conversando e indicó el lugar y la forma exacta como estaban parados. Además, describió con exactitud las notas médicas que la enfermera escribía en el ordenador, explicaron los autores del estudio. Los médicos llegaron a la conclusión de que el paciente realmente debería haber estado fuera de su cuerpo, porque de lo contrario, no podría haber descrito las escenas reales de la sala de operaciones y otras cosas. Coincidencia o vaticinio, no puede haber otra explicación realista, concluyeron. Se los menciono porque a lo mejor no es nada nuevo para ustedes, pero me pareció un importante aval porque es una revista científica. Por eso que se los mencioné. Seguimos entonces. Sobre los eventos mundiales, analizando los datos, implementamos un razonamiento lógico basado en meditar, deducir y determinar. Resulta curioso intentar entender por qué tantas personas han aceptado este mensaje. Sintiendo una resonancia tan fuerte en su interior que se ha vuelto viral. Giorgio, con estas palabras sutiles e inequívocas, señala una particularidad que nadie había dicho hasta ahora y que está en la base de todo, es decir, que el mal ya no está cohesionado como antes, sino que se ha dividido claramente, creando dos polos anticrísticos. La razón es que había una anomalía en el sistema llamado Putin, que en un momento determinado se rebeló contra el poder occidental al levantarse y desvincularse de la mesa de los mundos. Esa mesa donde siempre un puñado de personas han establecido el destino de 8 mil millones de seres humanos que se consideran dispensadores de vida o muerte para salvaguardar su poder inconmensurables riquezas. Así Giorgio no compara el bien con el mal, sino el mal que ahora lucha contra sí mismo, señalando que aunque Putin es un dictador anticrístico, sus elecciones, incluso si son erróneas y cuestionables, al menos están motivadas por su credo y su ideal, por lo que ha reiterado varias veces que incluso estaría dispuesto a morir antes de dejar al pueblo de la Santa Madre Rusia en manos del opulento y baboso presidente liderado por Estados Unidos de América, una bestia voraz nunca satisfecha, con saqueos y saqueos en tierras con recursos naturales y culturales pertenecientes a otros pueblos, escondiéndose hipócritamente detrás de la bandera falsa, que trae ideales de libertad y democracia. Recuerdo las palabras de Putin durante una de sus manifestaciones públicas. La dictadura, comillas, la dictadura de las élites occidentales está dirigida a todas las sociedades. Esta renuncia total a lo que significa ser humano, la subversión de la fe y los valores tradicionales, y la supresión de la libertad, se parecen a una religión invertida, al satanismo puro. Como afirma Alexander Dugin, filósofo, politólogo y asesor de Putin, Occidente y sus vasallos a lo largo del tiempo han tomado decisiones que no favorecen a la familia. Por el contrario, han inspirado y alentado a las personas cada vez más a tomar decisiones sin ética, cada vez más avanzando hacia un mundo pedófilo, satanista, de pornografía infantil y de globalización, pretendiendo llevar a otros países del mundo sin preguntarse si esto era de su agrado o interés. Es una pena que el necio Occidente haya querido someter a su voluntad a un pueblo rico en historia, cultura, arte, música, un pueblo que históricamente nunca ha sido conquistado por nadie, un país que tiene una extensión territorial de la mitad del planeta y es la superpotencia con el arsenal más secreto y peligroso. Son detalles que no diría que son tan insignificantes como para no tenerlos en cuenta, pero desgraciadamente los que están a cargo del mundo son personas tan hambrientas de poder que no son capaces de entender que una persona como Putin no puede ser manipulada y no puede ser forzado a elegir entre uno u otro. El propio Putin afirmó durante una entrevista con el director estadounidense Oliver Stone entre 2015 y 2017, en caso de ataque reaccionaremos disparando misiles mentales con ojivas nucleares. Moriremos como mártires, pero ellos morirán como perros. ¿Cómo no lidiar con Putin, que dice claramente que en lugar de dejar a Rusia en manos del depravado Occidente, portador de valores falsos e inmorales, está dispuesto a decir que muera Sansón con todos los filisteos? ¿Cómo no querer llegar a un acuerdo con el hombre que tiene la capacidad de aniquilar a toda la humanidad? En la frase de Putin, nosotros moriremos como mártires, pero vosotros como perros, entendemos que si todos muriéramos, según su punto de vista, había una clara diferencia entre el pueblo ruso, que defendía un ideal, y el occidente, solo sedientos de dominación y poder. Los gobernantes occidentales ya no saben lo que significa creer y luchar por un ideal, pues todos ocupan el lugar que les corresponde, porque son títeres pertenecientes, en la mayoría de los casos, a logias masónicas muy poderosas que gobiernan el mundo y posicionan a sus hombres para continuar gobernando a la humanidad, implementando sus estrategias antivida, antivida, más sucias. Por eso es ingenuo pensar que quienes ocupan estos cargos se mueven por un ideal, a pesar de que siempre lo mencionan, en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, en nombre de la paz. Son muy, muy bonitos los discursos. Son marionetas totalmente despojadas de toda moralidad, que reconocen y dan lealtad solo al dios dinero, servidores de las grandes finanzas que dictan la ley y condicionan totalmente el mundo a través de sus perros guardianes, que están dispuestos a despedazarse unos a otros por un hueso. La humanidad nunca ha estado en peligro como ahora, porque corre el riesgo de autodestrucción debido a las malas decisiones que dominan el planeta con la complicidad de una total indiferencia de una humanidad que tiene tiempo para todo, menos para darse cuenta de lo que está en el camino, de que está en el camino de la extinción. Una guerra que vuelve a tener como protagonistas a la bestia que viene del mar, que es Estados Unidos, que está descrita en el Apocalipsis, ojo, Y la bestia que viene en la tierra, que es Rusia, tal y como está escrito en el Apocalipsis de Juan, esta situación nos remonta a los tiempos de la Guerra Fría, a los tiempos de Reagan y Gorbachev, con la diferencia de que ahora estos países se han convertido en superpotencias que tienen la capacidad de destruir el mundo. En ese contexto global, vuelven a la vida las palabras proféticas que Julieta Occhiesa pronunció en 2015, anunciando que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en Ucrania e instando en tiempos desprevenidos al pueblo italiano a abandonar a la OTAN para no verse involucrado en una guerra absurda. La humanidad, a pesar de no mostrar ninguna preocupación por la situación peligrosa que vive, había sido advertida por muchas profecías que le advertían que en estos tiempos reinaría el mal absoluto. Sin embargo, en lugar de desconfiar de lo que se había predicho, el hombre sigue durmiendo cómodamente, incluso disgustándose con quienes luchan por la protección de la vida, considerándolo un elemento perturbador en su cómoda rutina, a menudo señalándolo como un catastrófico. Recuerdo una visión aterradora que tuvo el Papa León XIII entre 1878 y 1903. Vio la tierra abierta como una granada. Ese era uno de los pocos, un papa que realmente era un hombre casi santo, ¿eh? Para que ustedes sepan. Innumerables demonios surgieron de la grieta e invadieron la tierra, provocando horrores, sediciones, guerras y revoluciones por todas partes. Una inmensa niebla se extendió por la tierra. Los muertos se hicieron tantos que la sangre pareció sumergir la tierra. En ese momento vio una nube de demonios que se lanzaba contra la iglesia. Simbolizaba la Basílica de San Pedro y la sacudía hasta tal punto que parecía derrumbarse. Fue allí donde el Papa gritó: ¿Por qué no es posible la salvación para la iglesia? Y aquí viene San Miguel Arcángel del cielo, quien se entabla en batalla contra los demonios y los vence. Los demonios vuelven a entrar en la grieta de la tierra, la niebla se dispersa y amanece un día radiante. Luego una voz, pocas semanas después de la ceremonia que tuvo lugar en los jardines del Vaticano, el 5 de julio de 2013, el Papa Francisco quiso que Benedicto XVI estuviera a su lado para la inauguración de un monumento que representa a San Miguel Arcángel derrotando a Satanás. El Papa lo incluyó en su discurso estas palabras: Al consagrar el Estado de la Ciudad de Vaticano a San Miguel Arcángel, le pedimos que nos defienda del maligno y lo expulse. Palabras desconcertantes dichas por un papa que, al no hablar en tiempo condicional, deja muy bien en claro, en términos muy claros, que en el Vaticano, dentro de los llamados palacios sagrados, el maligno ciertamente existe. Ahora, el Papa León XIII, perdón, un comentario, era un hombre casi santo y por eso es que tenía esa visión. Pero claro, el Papa no era quien mandaba y no es el que manda el Vaticano. Los cardenales, el grupo de cardenales que son de la masonería son los que mandan. El Papa es un pequeño líder decorativo, ¿no? Teresa Neumann, una mística católica bávara, dijo que el mayor poder del mal se vería entre 1999 y 2017. En particular, dijo, la gran peste se abrirá en 1999 y sangrará 18 años. Este será el tiempo de Caín. Veo volcar sobre la tierra una canasta llena de serpientes que se arrastran por las ciudades y los campos, no todo. La ignorancia, la soberbia, la violencia, el materialismo triunfarán. En el trono más alto vi sentada la serpiente de las serpientes y vi al asno dictar la ley al león. En aquel tiempo demasiados leones tendrán corazón de burro y se dejarán engañar. He visto el mundo confiando a bestias espantosas con cabeza de asno y cuerpo de serpiente. Eso es metafórico, por supuesto. Estamos hablando ahí se refiere a los líderes mundiales, que son, ustedes saben que son, pero como hablan, son, pero cabezas de burro o de asno. prácticamente en línea con el tercer secreto de Fátima. Vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más arriba, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al brillar, emitía grandes llamas que parecían iluminar todo el mundo en llamas, pero se apagaron en contacto con el esplendor de Nuestra Señora. Emanaba de su mano derecha hacia el ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo en voz alta: penitencia, penitencia, penitencia. En la Sagrada Escritura aparece frecuentemente que Dios busca a los justos, pero los justos son enviados por Dios con el poder de atacar y cortar la cabeza a la serpiente. Perdón, ¿dónde me quedé? Que encarna el mal, ese mal que Dios permitió a Satanás para tentar a su iglesia y a la humanidad durante 100 años a partir de 1917, para poder preparar la cosecha para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, separando el trigo de la cizaña y arrojando esta última al fuego de la gehenna. Nostradamus también profetizó: Roma desaparecerá y fuego caerá del cielo y destruirá tres ciudades. Todo se dará por perdido y solo se verán asesinatos. Solo se oirán sonidos de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes maravillas en la tierra y en el aire, y los hombres se pervertirán cada vez más. Mirando la época actual, sin ir demasiado lejos al tiempo, la humanidad tiene la suerte de tener aquí indignamente un mensajero de Dios, que desde hace 34 años más da su vida cada día por obras en favor de la vida, poniendo el rostro donde es necesario exponer la mentira y la hipocresía, en particular dando apoyo a los justos queridos por el Padre. Giorgio tiene el coraje de ser diferente hasta el punto de ser considerado un hereje. Un hereje es aquel que no acepta conformarse y ha mantenido una inteligencia crítica capaz de discernir el bien del mal, desvinculándose del modelo impuesto por todo ser tóxico y poco saludable. Las personas heréticas son personas incómodas, porque son antisistema y están dispuestas a morir por la libertad. Por eso son un gran problema para los responsables, porque no son corruptibles. Giorgio vino a este mundo para anunciar que estamos en tiempos de una tercera guerra mundial, estamos en tiempos de la segunda venida de Cristo y que debe señalar el sistema anticristo formado por los dos grandes lobbies, por los grandes lobbies de las altas finanzas, las industrias bélicas y farmacéuticas. El hombre se encuentra en una encrucijada, pero corre el riesgo de hacerse mucho daño, desperdiciando millones de años de evolución. ¿Se dan cuenta? Eso sí que es terrible. Millones de años de evolución, porque hoy día, como están las cosas, estamos involucionando. Este hombre está haciendo cuentas sin el mesonero, porque se está arrogando el derecho de ser dispensador de la vida o de la muerte. Claro. En las guerras ellos deciden quién mata, cuánta gente muere y todo. Se transforman en dioses, sin recordar que hay alguien que creó todo, que se llama Espíritu Santo, y solo él es la fuente primaria y está por encima de sus leyes. Solo él puede dar vida física y puede interrumpirla. Y si el Padre lo hace con esta humanidad, será porque se arrepintió de haber creado al hombre. Lo hará para erradicar de la tierra un tumor en estado de metástasis llamado hombre. Blasfemamos al Padre, lo culpamos por todo, lo culpamos por nuestras malas decisiones, creamos desórdenes a todos los niveles, le exigimos soluciones, lo invocamos y si lo hacemos solo para pedirle más riqueza, poder, mejora en la vida material, olvidando que Él no nos creó solo para vivir en la materia y para la materia. Nunca nos acordamos de agradecerle por el regalo más grande que nos dio, es decir, permitirnos existir. Lo damos por sentado, no nos damos cuenta de que bien podría no habernos creado. Habernos dado la vida es el regalo más grande que nos pudo haber dado, convirtiéndonos en seres sintientes que podemos decir yo soy. Solo somos capaces de quejarnos. Nos comportamos como niños mimados y caprichosos que con el tiempo han tomado caminos cada vez más perversos, y no nos damos cuenta de que si todavía vivimos nuestras vidas miserables, es porque Él tiene un amor tan grande por sus hijos que son los que espera salvar hasta el final. ¿Qué más tiene que hacer este Padre por nosotros, ya que nos envió a su único Hijo para guiarnos? Nos envió a su Hijo para mostrarnos lo que significa vivir en equilibrio con las leyes que Él creó. Esas leyes que, si se respetan, permiten una vida alejada del sufrimiento. ¿Qué más tiene que hacer este Padre por esta humanidad, después que hayamos despedazado a su Hijo y derramado su sangre sagrada? ¿Qué esperamos de este Padre a lo largo de los siglos, que a lo largo de los siglos nos ha enviado guías iluminados para marcar nuestro camino, y nos ha enviado seres que nos han dado el don del conocimiento para iluminar nuestros caminos hacia la verdad, para que podamos abrazar la eternidad? ¿Qué más puede hacer este Padre sino intervenir sobre esta criatura suya que ha perdido totalmente el rumbo y es candidata al sufrimiento? A este hombre solo le queda el castigo, ya que ha perdido el temor de Dios. Solo le queda la fuerza a este padre como acto de amor para atraer la atención de sus hijos, que por ahora no dan señales de contemplarlo. Quiero concluir este escrito con esperanza en mi corazón. Antes decía que Putin representa a una anomalía negativa, pero quizás por el principio de dualidad hay una novedad absoluta respecto a la parte positiva del sistema. Esta novedad se llama Bob Kennedy Jr. Después de todo lo que te he contado, me gustaría señalar que Giorgio se siente occidental y ama Occidente, aunque en los últimos años ha atacado y acusado fuertemente a los Estados Unidos de América. Nos dijo que los Estados Unidos de América viene una gran señal que da algo de esperanza. Su nombre es Bob Kennedy Jr. Giorgio está convencido de que, además de ser una persona sumamente preparada, encarna esos valores éticos e iniciáticos que solo los grandes guías poseen. Bob Kennedy Jr. lleva un apellido histórico marcado por la sangre, por el asesinato de su padre por la mafia y de su tío asesinado por la mafia y la CIA, por haber impugnado el poder mafioso, criminal y belicista de los Estados Unidos de América. Bueno, creo que es muy interesante el tema. Vamos a ir con, si les parece, antes de continuar, vamos a ir con un audio que es muy interesante. Dios puede. Perdón, perdón, perdón. Comprender la existencia de Dios puede ser un desafío para muchos, especialmente para aquellos que se basan en la ciencia para explicar el mundo. Sin embargo, para un adolescente de 17 años llamado Max Laffen, conocido como el niño más inteligente del mundo, la explicación es más sencilla. Él sostiene que Dios es la razón detrás de toda la creación y que su presencia se manifiesta en cada maravilla de la naturaleza, así como en la esencia de nuestro propio ser. En una entrevista reciente con Richard Green, Max Laffen, quien se describe a sí mismo como un físico teórico, compartió su teoría sobre la existencia de Dios y cómo éste se manifiesta en el mundo que nos rodea. Según el joven, la concepción tradicional de Dios como un ser en una nube controlando el universo es demasiado limitada. Para él, Dios es mucho más poderoso de lo que podemos imaginar, un ser divino con el poder de crear todo lo que existe. Logan también desafía la idea de un Dios con apariencia humana que algunas religiones promueven, argumentando que Dios es infinitamente superior y que su presencia se encuentra en la energía y la inmensidad del universo. Dios está en todo, lo crea todo, lo es todo y está en todas partes. Está en nosotros, fluye a través de nosotros y somos parte de él, afirmó con énfasis. El joven destaca que aquellos que escribieron la Biblia poseían un conocimiento científico avanzado, ya que parecían comprender conceptos fundamentales de la física. Sugiere que la Biblia contiene códigos que, en la actualidad, pueden ser descifrados mediante la física, lo que considera un hecho asombroso. En cuanto a la posibilidad de la vida eterna, Logan se basa en un principio básico de la física: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Según él, esto respalda la creencia en la vida eterna que algunas religiones mantienen. En última instancia, el joven concluye que si uno desea comprender la ciencia, no puede ignorar ni negar la existencia de Dios, ya que considera que Dios es la esencia subyacente de todo lo que conocemos y experimentamos en el universo. Nacido hace 17 años en la ciudad de Incline Village, Nevada, Estados Unidos, Logan es el CEO de una empresa que desarrolla fuentes de energía rentable, renovable e inalámbrica. El nombre de la compañía es Energy Horizon Gatherer. Max Logan es un ferviente admirador de su compatriota Nikola Tesla, un destacado inventor, ingeniero mecánico, electrónico y físico las primeras décadas del siglo XX. Logan ya mostraba su pasión por la ciencia y la innovación a una temprana edad, ya que, a los 13 años, trabajó junto a su hermano en la creación de una plataforma destinada a impulsar un cambio social a través de la innovación. Además de sus logros anteriores, Logan es conocido por su innovadora forma de generar electricidad a partir de fuentes naturales. Bueno, le quise poner ese audio, me llamó mucho la atención. Este es un niño genio, que al igual que Michio Kaku, hablan de la inteligencia omnicreante, que es el Espíritu Santo. Descartan, porque como ateo me parece razonable, descartan la presencia de un Dios como el Padre o como el Hijo. Claro, lo que ellos no saben es que la Trinidad es justamente porque el Espíritu Santo no puede comunicarse con el hombre. Entonces tiene que bajar un poco, tiene que bajar uno o dos escalones con seres elevados que están compenetrados por el Espíritu Santo, que es Dios, tanto el Cristo como el Padre. Por eso es que se habla de la Trinidad. De esa manera el Espíritu Santo baja y puede acercarse a la posibilidad de comunicarse con el hombre por amor. Entonces, me pareció interesante la visión de este joven y por eso que se las compartí. Bueno, tenemos preguntas de nuestros auditores, mis queridos, así que vamos a ir con las preguntas. ¿Qué es la teoría de la expiación? Me pregunta por acá Juan Roberto Cifuente. ¿Y por qué un Dios de amor tendría que dar su hijo? ¿Y por qué un Dios de amor tendría que dar su hijo para perdonar a gente tan imperfecta e impura como los humanos? Desde Calama. ¿Qué es la teoría de la expiación? Mi querido, qué bueno que de Calama no escuchan. Saludo a Calama. Mira, la expiación de los pecados es de alguna manera pagar la deuda. Un ser tan elevado como Jesús paga la deuda de toda una civilización que estaba bajo la ira de Dios. Estaban todos perdidos. No tenía ninguna posibilidad de salvarse, ninguna. Él paga la deuda dando su vida con una civilización, como tú dices. Pero es que es Dios. Ese es un amor que ni tú ni yo comprendemos. Es inmenso, es extremo. Es infinito. Porque nos da la posibilidad, a pesar de nuestra bajeza, de nuestra pequeñez, de que un día de mañana lleguemos a donde tenemos que llegar. Soy Dios, dijo Jesús. O sea, todos tenemos la potencialidad, a pesar de ser tan ínfimos, tenemos toda la posibilidad de llegar a ser algún día Dios, en millones de años más, ¿cierto? Pero por ese infinito amor que ni tú ni yo somos capaces de ni siquiera imaginar, menos comprender, Él hace ese acto. Expiación significa eliminar, limpiar esos pecados. Expiación. Los pecados, eso lo puede hacer solamente usted de ese calibre. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos a lo más salvarnos a nosotros mismos. Pero él no solo, él salvó a toda una humanidad en ese entonces. Vino a ofrecerle la salvación a toda la humanidad. Y claro, a pesar de todo eso, de todo lo que demostró que era, esa humanidad que vino a ser salvada por él, lo rechazó y lo crucificó. Sin embargo, él lo condenó, se dejó crucificar, porque si él no se hubiera dejado crucificar, que era lo lógico, ¿cierto? Porque cuando él mandó a sus apóstoles a predicar de dos en dos, les dijo, donde no te los reciban, se sacuden los pies y se van. Entonces eso, él tendría que haber hecho eso mismo, haberse sacudido los pies, como lo rechazaron, y se van. Sin embargo, él, haciendo algo contra toda la naturaleza, un acto de amor infinito, se dejó crucificar para darnos una oportunidad más. Por su amor absolutamente incomprensible, extremo, y así nos dio un periodo de gracia de 2000 y tantos años para alcanzar ya, no como humanidad, sino en forma individual, la salvación, pero de acuerdo a nuestras obras, como dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que es lo único que podemos decir que es valedero. El Antiguo Testamento tiene muchas intervenciones del demonio, entonces no se los recomiendo. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. ¿Vamos con otra pregunta? Pablo Avendaño, hola, interesante tu programa, no comparto todo lo que dices. Sin embargo, me gustaría que algún día hablaras de los séptimos sellos, qué significan estos temas y por qué estamos viviendo, según tú, los últimos tiempos. Ahora, con respecto al tema de Palestina, ¿por qué, si son familiares o primos, nunca se reconocieron como tal y se odian tanto? Voy a partir por la parte final de la pregunta. Porque esa es una tierra maldita, por eso. Porque esa tierra fue maldecida, tal como dije en el concurso del programa, porque primero no aceptó la bendición que traía el Hijo de Dios, no aceptó a Mesías, por un lado, los judíos, los escribas, los fariseos, no aceptaron a Jesús, no lo vieron como Mesías, no quisieron verlo como Mesías, les acomodaba más las leyes de Moisés, que les hablaba del Dios de la materia, Yahvé, que es una inspiración del demonio. Y no solo no lo aceptó, sino que además lo condenó y lo crucificó. Entonces es una tierra maldita, y Jesús lo hizo, lo dijo. De ahora en adelante no me veréis hasta que digáis bendito en el que viene en el nombre del Señor. Y dijo también, tal como les mencioné, y esa tierra sería, Jerusalén será desolada y será destruida totalmente. Entonces, por eso que esta tierra es tan, tan, tan caliente desde el punto de vista de ambiente de guerra, siempre había un ambiente de guerra ahí. Eso es consecuencia de lo mismo. Ahora, el tema de los sellos, hemos hablado que es un tema de la cronología de los eventos apocalípticos. ¿Por qué estamos en el final de los tiempos, dijiste? Porque el tiempo está maduro, porque la maldad del hombre es extrema. Ya no puede haber más maldad. Cuando la maldad supera incluso al inductor de la maldad, que es el demonio, entonces Dios tiene que intervenir. Se acabó el tiempo. Están todas las señales de los finales de los tiempos. Está la marca de la bestia, el chip está creado. Están todas las cosas. El tiempo está maduro y las cosas están ocurriendo. No están el 20% de las señales, ni el 80% de las señales, está el 100% de las señales, que son las señales descritas en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Entonces, estamos en el final de los tiempos, es una certeza, y hasta la gente, fíjate que es curioso, hace 2 años atrás que estábamos, cuando hablábamos aquí en este mismo micrófono, no decíamos esto. Hoy día, toda la gente, ateos, no ateos, en los trabajos, en distintas partes, todos hablan de cosas nunca vistas. Los más ciegos, los que no ven nada, están notando que algo pasa. Antes había gente que no tenía la más mínima sospecha del tiempo que estamos viviendo. Hoy día la gente se empieza a cuestionar, aquí algo pasa, aquí está pasando, qué es esto, pero a cada rato, en todas partes. Y a uno que saben que hace o habla tal cosa o habla de tal tema, le preguntan, qué sé yo, aunque sea la broma, pero en todas partes está. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. ¿Es posible que el Dios que nos vende las religiones no exista y sea una inteligencia artificial superior que haya creado este universo holográfico? Pregunta a la Catalina Millán, que es estudiante de ingeniería biomédica, y le parece que todos estos cambios o avances en la ciencia que hoy día ella está estudiando a conciencia, hay algo en nuestro código, no había ninguna posibilidad que evolucionáramos tan rápido, debe haber una inteligencia superior. ¿A eso le denominamos Dios? ¿A eso tú te refieres como Dios? Mati González, desde... Interesante tu visión, mi querida. Pero tanto este niño que habló, que es el niño más inteligente del mundo, y Michio Kaku, el físico teórico, el Einstein de esta época, el físico más capaz de este tiempo, demostró incluso, él demostró la existencia de una inteligencia omnicreante que estaba en todas partes. Descartó el Dios personalizado, digamos, ¿ya? Pero sí habló de la inteligencia omnicreante, que es la dimensión más elevada de Dios, que es el Espíritu Santo, el verdadero Dios. Entonces, lo demostró. Y fíjate que hasta no solo él, sino que la ciencia clásica habla del Big Bang. Y si tú estudias el Big Bang con una mente abierta, y sin, ni siquiera siendo físico, pero con una mente con lógica y discernimiento, la energía, no hay ningún físico que tenga la explicación para la cantidad de energía en una partícula tan infinitesimal que haya sido la causa primera del Big Bang, de una explosión que todavía hace que el universo se esté expandiendo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿De dónde salió esa energía? No hay ninguna razón. Ahí se quiebran la cabeza los físicos. Ahí todos los físicos, todos los que hablan del Big Bang, esa parte no la pueden explicar. Desde la explosión para adelante, todo les cuadra, pero ¿cómo se origina esa explosión? Nadie lo puede decir, nadie lo puede responder. Ellos me quiebran la cabeza, te digo, y ahí es donde entra la lógica de una creación, de un ser superior, porque no hay otra posibilidad, no existe. Entonces, no existe ninguna otra posibilidad, no puede ser otra la razón, más que haya un ser superior que en una partícula tan pequeña produzca una energía que ni siquiera el sol es capaz de tener, ¿entiendes tú? Entonces no, ¿qué te puedo decir? No hay nada que, eso no, ese solo hecho nos tiene que hacer cuestionar cualquier posibilidad de un mundo creado, no creado por Dios, digo. Entonces, Eso es la parte que los físicos no han podido explicar. Salvo Michio Kaku, por cierto, que él está demostrando, demostró la presencia de la inteligencia omnicreante. O sea, demostró que Dios existe. De hecho, hay un artículo científico que dijo, Michio Kaku demostró que Dios existe. Búscalo en Google, lo vas a encontrar. Te va a gustar porque es muy interesante. ¿Vamos con otra pregunta? Juan Carlos Moreno, acá desde Casas Viejas. Interesante tu programa. ¿Qué se viene ahora en la Agenda 2030? ¿Cuál es la importancia del presidente que tenemos? ¿Por qué se equivoca tanto y hace tanto el ridículo en diferentes lugares? Pero me imagino que él sabe. ¿Quién lo maneja él? ¿Qué viene? ¿Viene nuevas pandemias? ¿Dominación mundial? Coméntanos, Claude. La dominación mundial, mi querido, está total ya. El presidente no tiene ninguna importancia, ninguna. Un payaso de turno, ¿no? da lo mismo, él tiene que cumplir una agenda del poder mundial. Y la Agenda 2030 está en pleno. El objetivo de la Agenda 2030, fíjate que es, un día leí un artículo que hablaba de que el Foro Económico Mundial, que va de la mano de la Agenda 2030, quieren disminuir la población de aquí al 2030, y eso, fíjate que para la persona que hizo la pregunta de cómo sabemos, un poco menos, que por qué estamos en el final de los tiempos, cómo podemos pensar de que estamos en el final de los tiempos, cómo tenemos la certeza que tenemos. El Foro Económico Mundial exige una reducción urgente del 86% de la población humana para el 2030. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Si somos 8.000 millones, el 86% significa eliminar casi 7.000 millones. Eso es lo que tenemos al frente. Eso es real. Y ya lo dicen sin vergüenza. Hace 10 años atrás no se atrevían a decirlo, lo escondían por aquí, por allá. Ahora ya lo dicen sin ningún problema. ¿Ya? Porque la gente... ven que la gente no se mueve, que somos zombies, entonces nadie hace nada, entonces no les interesa, ¿no? Lo dicen nomás, total, sabemos que somos verdaderos cadáveres vivientes. Entonces ellos no se hacen problema, llegan y lo dicen. Eso es lo que estamos viviendo, eso es, no es conspiranoico, el Foro Económico Mundial es algo que existe, que se está viviendo. La Agenda 2030 también. Entonces, la Agenda 2030 está haciendo, por ejemplo, que la ONU, que la OMS sean entes no solo consultivos, sino que también sean ejecutivos. Vale decir que el día de mañana lo que ordene la ONU o la OMS tiene que cumplirse. Porque es parte de la imposición de la dictadura mundial. Estas entidades que son, están por sobre los gobiernos, sirven para llevar a cabo los planes que vienen de la cúpula del poder. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. A pesar de todos los milagros ejecutados por Jesús y haber construido cientos de miles de millones de seguidores en el mundo, ¿qué hace que los judíos no lo reconozcan y no lo valoren y no lo entiendan, habiéndolo tenido ahí mismo? Y entendiendo que las posturas de Jesús cambian al mundo, pregunta Roberto, acá desde nuestra Concepción, ¿por qué no lo aceptan? Y no lo aceptan nunca. ¿Y eso trae algún tipo de consecuencia para ellos? A pesar. Bueno, es un tema que lo hemos conversado acá. Jesús. No fue aceptado por los judíos cuando estaba predicando Juan el Bautista, que era el anunciador del Mesías. Ellos fueron, porque ellos eran conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento. En ese momento todavía no se escribía el Nuevo Testamento, por razones obvias, ¿cierto? Eso se escribió después de que Jesús vino a este mundo. Entonces, antes de eso le preguntaban conocedores de la escritura, ellos sabían que tenía que venir antes. Si era el Mesías, tenía que venir Elías, porque así fue anunciado por Malaquías en el capítulo 3 del Antiguo Testamento. Entonces le preguntaban: ¿eres Elías? Y Juan les dijo: no, no soy Elías. En estricto rigor no era Elías, ni el espíritu de Elías, pero no era Elías. Ahora, ¿eres el profeta? Y le dijo: soy una voz que grita en el desierto. Y era la misma denominación con que era conocido Elías. Era la misión de Elías. Entonces, como no querían aceptar el Mesías, eso les sirvió de excusa para no aceptarlo. Y después, con todo lo que les dijo Jesús, la predicación de Jesús no les gustaba, porque ellos siempre mandaban, ustedes tienen que haber visto, si vieron la película de Jesús, vieron que siempre mandaban a fariseos a escucharlo predicar. Y cuando les obligaba a dejar todo, Jesús vivía, ¿cómo vivía Jesús? ¿Dónde vivía Jesús? Ustedes saben cómo vivía Jesús, ¿cierto? Él no tenía dónde vivir. Entonces, él invitaba a dejar todo porque privilegiaba la parte espiritual, desprenderse de la parte material. Hablaba de que no se puede amar a Dios y al dinero. Hablaba de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separaba muy bien las cosas. Hablaba de que buscar el reino de Dios es justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Significaba que había que privilegiar toda la parte espiritual. Y lo otro vendría como consecuencia de lo mismo. Esto es la principal enseñanza de Jesús en ese sentido. Entonces, ellos estaban con las leyes de Moisés. Moisés, que hablaba de no matar, escuchó otras voces que le decían que había que lapidar a la adúltera. Por lo tanto, había escuchado voces que no eran de Dios. Primero escuchó la voz de Dios y después escuchó otras voces. Voces que le acomodaban eran las voces de Yahvé, que les decía que era importante. A los judíos les decía que la parte material era el engaño, porque justamente el mal no quería que los judíos aceptaran a Jesús, porque el mal se valió del interés que tenían ellos por las cosas materiales. Cuando una persona ama las cosas materiales, es muy fácil que entre en ella el mal. Ellos amaban las cosas materiales, por lo tanto el mal tenía donde asirse. En el caso de Jesús, no tenía donde asirse, no tenía ninguna posibilidad de llegar el mal a él. Entonces, no lo aceptaron. Porque, como te decía, siempre escucharon sus prédicas. Entonces se decían ellos mismos, entre ellos: este personaje que viene acá, este Mesías o este supuesto Mesías, porque no lo reconocían, nos viene a echar a perder la fiesta. Estamos pasándolo bien, tenemos plata, hacemos lo que quiere, estamos todos ricos, los fariseos, que son lo equivalente a los cardenales de hoy día. Este gallo nos va a quitar la fiesta. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué creen ustedes que haría Jesús con el Vaticano? Destruiría el templo, sin lugar a duda, y con todo lo que está dentro, porque estos fariseos de hoy día son los cardenales que están llenos de plata, no les sirven, no son siervos de Cristo, ni mucho menos, son siervos del demonio. Entonces, por eso que no lo aceptaron, mi querido editor. Muy buena tu pregunta. Vamos con otra pregunta que llegó. ¿Por qué el Papa privilegia el comunismo y tienen estos líderes comunistas socialistas del mundo grandes cuentan el Banco Vaticano, entre ellas la expresidenta Bachelet, Evo Morales, Lula da Silva, y cuando venden un cuento de ayuda al pueblo. ¿Podemos creer en un papa así, en una iglesia así? Mira, a ver, yo lo único que te voy a decir es que el papa es la persona más atacada en este momento del planeta. Hay una campaña tan brutal para desprestigiarlo justo antes de la aparición del anticristo. El papa no es un santo, pero no defiende el comunismo, eso es falso. Hay muchas cosas falsas que se dicen sobre el papa, cuidado. El papa no es un santo, te digo, pero ha hecho cosas concretas que nunca un papa antes hizo. Entonces, hoy día hay que tener cuidado, porque cuando tú vivimos un mundo gobernado por el capitalismo, sin lugar a dudas, cuando alguien se preocupa o hace un comentario respecto de que se preocupen un poco por los derechos mínimos de la gente, ¿vas a ser comunista? No me parece. No me parece, fíjate que hay países capitalistas que sí tienen, los trabajadores sí tienen derechos mínimos. Y entonces, ojo, se manipula mucho la palabra comunista. Entonces, cuidado, porque con el Papa se está haciendo una cosa pero absolutamente increíble. Ustedes van a ver pronto, y recuerden lo que les voy a decir, no me voy a equivocar. El Papa, reitero, no lo voy a defender, pero sí le voy a hacer justicia. No es un santo, pero ustedes van a ver que pronto va a ser asesinado, porque le es incómodo al poder del mal. Y cuando él sea asesinado, va a llegar un Papa que va a ser el promotor del anticristo. Pueden creerme o no, pero el tiempo me va a dar la razón. Es lo que te puedo decir. Bueno, tenemos que terminar, estamos en la hora. Muchas gracias por tus preguntas, muchas gracias por acompañarnos, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.